Ni tanto que queme al santo, ni tanto que le alumbre. Vamos dialogando para que al rato no cueste más caro el caldo que las albóndigas. Del dicho al hecho, que no haya trecho. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.